Bueno, cambió la voz. Hubo cambio de roles. Sí. Siempre tengo un problema cuando entro acá que todos los auriculares me quedan grandes. ¿Te quedan grandes? Bueno, sí, es como que, y no sé, esto se debe poder achicar. Estás usando el de Manuel Palacios, que es bastante cabeza dura y cabezón, entonces debe ser por eso. Hola, Solé. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Lo voy a saludar como saludan en Algo con R, programa de las 19 horas de la grilla estable de esta emisora. Sí. Se me pegó. Se saludan dándose la mano, entonces yo saludo dando la mano. Dando la mano. Es así. Ya es. Si hay alguien del programa me está escuchando, les mando un saludo muy grande. Yo prefiero los besos. Sí, bueno, pero en el aire es como raro darse un beso. ¿Sí? Sí, para mí sí. Con es ruido, beso con ruido. Y, pero... raro, qué sé yo. Entonces, como la mano está bien. Bueno, estábamos hablando hace unos programas atrás, la semana pasada, creo, Manuel, que ahora está atrás de un vidrio, que ya no está empañado, entonces no podemos ver claramente, sobre cuestiones del carnaval y demás, que hay veces que, bueno, charlamos de una sensación, de a veces a cierta ala o rama del porteño, porteñe, sí, sí. Como que le duele festejar, ¿no? Ah, le duele pero festejar, esa, qué buena festejar. Definición que han llegado. Sí, sí, claramente le duele festejar. ¿No? Festejar, que hay otro, sí. Nada, otras expresiones en diferentes, Entre Ríos, Santa Fe... ni hablar el norte, ¿no? Donde hay como, sí, realmente una cultura festiva de carnaval y de muchas festividades, muchas de la Pachamama y demás, que bueno, saludamos, pero que a veces me identifico con esa cosa de que me cuesta claro. Celebrar. Ahí pasan varias cosas, como me parece que en el norte hay algo más tradicional, arraigado, sí. ¿Sí? Pasado de generación en generación, una fiesta que se respeta. En claro. El norte el carnaval se respeta, o sea... Y se preparan todo el año para eso, pero no solamente se preparan a nivel material, con trajes, ponerle bla, bla. No, claro. Se preparan espiritualmente, te diría, claro. Al carnaval durante todo el año. De hecho, la tradición dice que los diablos del carnaval ajá. Duermen en los cerros durante todo el año. Entonces no hay que hacer ruidos para que no salgan antes de tiempo. Ajá. Y en el festejo de carnaval se ve como... las personas disfrazadas de los diablos de carnaval van bajando por los cerros. Son todos rituales a los que se los respeta. Hay como una situación ahí como bastante arraigada a eso. Eso no quita que el carnaval porteño no tenga nada de tradición. No. Absolutamente lo contrario. Lo que pasa es que quizá ahí hay como varios factores que influyen. Primero, no fue traspasado de generación en generación. Sí. Hay una situación muy arraigada ahora en esta actualidad que es... La calle es peligrosa. Entonces, sí. Si vos ves, yo claramente esto lo puedo hablar viendo por fotos nada más y por lo que quizá me han contado algún familiar. Bien. En la década del 50, ¿sí? En la sí. Calle explotaba. La calle claro. Salía todo el mundo a festejar el carnaval. Pero porque había quizá algo de la vereda. Yo, con mi ya edad avanzada, pero no tanta, por ejemplo, salía en los carnavales claro. Que no eran ya tan populares o masivos en las calles, pero sí había una cuestión, por claro. Lo menos siendo infante, de estar, con, está bien, a veces con las bombitas de agua y otras veces perfecto. Estando así, como disfrutando de eso. Era como había como la libertad donde uno podía expresarse y que hoy no sé si está tan presente, pero claro. Sí, creo que sí, ¿no? Ahora vos me tenés que contar, porque vos estás ahí. Claro, hay eso, y por otro lado que el feriado de carnaval sí. Fue borrado del calendario en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar, sí. Y se reinstaura recién en el 2011. Claro. Entonces hubo un gran periodo de este feriado de carnaval, esos cuatro días locos que se llama muy tradicionalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, que no se festejaba el carnaval, no era feriado, entonces la gente tenía que ir a trabajar y la chao. Fiesta en sí no existía. ¿Sí? Entonces como que esas cosas van borrando un poquito lo que se llama o lo que fue la tradición del carnaval. Bien. Yo recién estaba buscando información y yo le voy a prometer que si en algún momento hacemos otra instancia de esta columna mía en el aire, ajá. Yo en el aire soy efímera, yo en el aire aparezco en este momento del año okay. Y después ya no. ¿Por qué? Porque hablo de carnaval, hablo de murgas, como entonces sucede eso, básicamente. Ah, bueno. Yo le puedo traer... Usted es el demonio que baja... Yo soy la el demonio que, claro. Que baja del la demonio cerro. Que baja del cerro a... me despertaron, básicamente me despertaron. Esta cara no es solamente porque es lunes, sino porque estuve. Estuvo de carnaval. Estuve de carnaval, empezaron los carnavales porteños este fin de semana. Le informo a la gente que se van a extender este año, tocan 5. Ah, bien. Fines de semana de carnaval, porque el feriado de carnaval del que estábamos hablando recién, restaurado, por suerte, y en el que lo estamos festejando ya hace varios años, toca la primera semana de la última semana, el último fin de febrero. Sí. Y se pega a los dos primeros días de marzo. ¿Pero cómo era tradicionalmente? ¿Tenemos las fechas o era así? ¿Cómo era? Es así. El feriado de carnaval, se cuenta, esto está como muy arraigado a la tradición católica. Te cuento por qué. Bien. El carnaval es 40 días antes del miércoles de ceniza. Okay. Miércoles de ceniza es el momento previo a Jueves Santo, Viernes Santo y la Semana Santa, digamos. ¿Qué pasó en ese día de ceniza? Yo no me acuerdo de esas cosas, la verdad. La verdad que yo, quizá, por suerte, tampoco se me ha borrado un poco de la cabeza. Habría que celebrar. En realidad, la cosa es así. Cuando empieza, ¿esto cuándo era? Bueno, eso sí que no me acuerdo, pero vio que está el Día de los Olivos. Sí, sí. Bueno, el olivo. El olivo se guarda durante todo el año y el miércoles, durante todo el año, y al año siguiente se lo quema. Sí. Se lo hace ceniza para el miércoles de ceniza. Ah, mire usted. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En realidad el carnaval es muy previo a las tradiciones católicas. Sin ¿no? duda, claro. Obviamente. ¿Y qué pasa? Como era una fiesta pagana, esta fiesta pagana y muchas otras y muchas cuestiones así de festejo o de celebraciones paganas, medio que la iglesia se le fue metiendo a eso. Siempre se le metió a eso. Se apropiaron de un montón de cuestiones. Se apropiaron. Entonces, este festejo de carnaval lo tomaron de esa manera y dijeron, no, van a ser 40 días antes del miércoles de ceniza. Pero en realidad, mucho que ver con eso no tenía, sino que en Europa, en la Edad Media, ¿qué pasaba? Se festejaba el último día de abundancia. Ah, mire usted. Se festejaba el último día de abundancia con una cantidad de excesos importante. Bueno, bienvenido. Porque después venía la época de sequía, carencia, la época, claro, de carencia, de la que la tierra no te daba tanto. Claro. Entonces, bueno, vos tenías que ir viendo cómo te la ibas a arreglar. Hacía frío. Hacía frío, como muchas situaciones de esas. Entonces, el carnaval, la fiesta de carnaval, celebraba eso, el último tiempo de abundancia. Y además, lo importante y lo que se intenta mantener es que se borraba absolutamente toda división social. Era una fiesta universal, la fiesta de todos. Entonces, los nobles estaban en las calles con los plebeyos. Exactamente. Y no importaba nada. En carnaval vale todo y sigue valiendo todo, ¿sí? Tomemos las tradiciones de nuestro país. En el norte está los jueves de comadres y los jueves de compadres, en los que primero salen los hombres y está todo aclarado y todo bien lo que suceda, y a la semana siguiente salen las mujeres y amigo, vacátela porque está todo bien. Y sí. Entonces, como eso se sigue manteniendo, el carnaval vale todo, el carnaval es fiesta. Entonces, quizá si el carnaval porteño no es de tu agrado, vos podés buscar otro tipo de celebración de carnaval. Igual me quiero amigar, ¿eh? Ay, mírese, porque está divino. Después les voy a pasar los datos de dónde están los cursos y alguna situación que se fue dando en este año, sí, de los cursos. Pero a ver, ¿qué son? ¿Los cinco? ¿Son cinco fines de semana? Este año caen 5. ¿Por qué? Porque justamente esto, el feriado de carnaval se pegó a marzo. Okay. Entonces empezó el 2, ahí. Sí, 2 sábado y 3, 2, sí. Ya sucedió. Sí. Tenemos 9 y 10, 16 y 17, 23 y 24, que hago el paréntesis. Esa. 23 y 24 es el corso de la Murga La Redoblona. Bien. Murga que está en esta radio, murga perteneciente a la tribu. Bien. Y que sabemos que es el mejor corso de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos. Lo dice una persona conocedora del tema y lo dicen los vecinos y vecinas y vecines que ya andan preguntando cuándo va a ser. Así que si estás escuchando, sábado 23, domingo 24, acá en la puerta de la tribu. Bien. La fiesta, increíble. Tremendo. Y, bueno, después se va a pegar con sábado 2, 3, 4 y 5 de marzo. Y ahí hay feriado, sí. Ese es feriado, ese es fin de largo. Entonces, si vos te vas a quedar acá, bueno, ahora te voy a pasar la data de todos los cursos que hay. Pero bien, si vas a andar por algún otro lugar, te aprovechás, tú eres un manguito, no sabemos cómo, te refelicitamos, pero tenés un manguito y te puedes ir. Contanos cómo fue. Cómo hiciste primero y después, fíjate qué onda, porque muy probablemente algún festejo de carnaval al lugar donde vas, hay. Ah, muy bien. Entonces ahí aprovechás y le metes, ¿viste? Metes el turismo que hace renovar la economía de nuestro país. Sí, y espiritualmente también se renueva. Espiritualmente te renovas y andate al festejo de carnaval porque seguramente va a haber alguna cosa. ¿Hay alguno que recomiende usted puntualmente? Mira, yo me sucede lo siguiente. Yo en febrero estoy acá porque salgo en la murga. Entonces, claro. Me cuesta bastante. Pero he ido a... Gualeguaychú. Gualeguaychú, bien. Gualeguaychú está bueno porque se te genera ahí como todo en la ciudad un espíritu carnavalero que está muy bueno. Y después están los corsos. Está el corsódromo por donde pasan las comparsas. Ajá. Porque allá son comparsas, no son murgas, claro. Son comparsas. Está muy bien, está muy divertido. Obviamente que hay que pagar entrada, eso es raro también. Porque Gualeguaychú, el carnaval popular. Va a seguir, es popular, pero claro. La entrada la tenés que pagar igual, la birra te la cobran un montón ahí adentro, pero revive. Claro. Y en cambio acá es todo gratis, salvo el chori, y a veces, como que decís, cuesta un poco. Pero ya lo vamos a lograr. Bien. Vamos a escuchar ahora, yo separé un par de canciones, vamos a ver cuántas salen, cuántas llegan. Pero como ya empezó el carnaval, yo pertenezco a una murga, vamos a escuchar a mi murga porque estoy en ese momento en el que uno ama lo que hace, una ama lo que hace. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama Burbujas de Amor de los Inevitables de Flores. Señora, señor, les voy a hablar sin escamas en la lengua. ¿Saben por qué? Porque el riachuelo es una historia más del cuento del huevo. Este lo compró, este lo llevó, este lo saló. Este lo sirvió y este gordito lindo se lo comió, cinco pasos, burocracia, todos la papa caliente se pasa. Tengo yo un salmón y que me gritan la ladera, por favor. Ay, qué barbaridad, paren de contaminar. Y tenía yo un salmón y se me viene a la cabeza justo hoy. No es por su sabor, es que él tenía razón. Quisiera ser un pez para bucear en la basura del riachuelo y así contar en la locura que está el hombre. Oh, adoptar como cardumen a 20 o 5 botellas para poder flotar en el arroyo Vega, en el arroyo Maldonado hacer piruetas. Oh, con una motoneta mojado en ti. Con cara de hormigón Piraña María Julia prometió lo que se invirtió en su tapado de misión. Más que tiburón, presuroso aventuró la solución. Lo va a limpiar, se lava de su pasión. No sabía quién preguntar. Qué bajón, no me digas. ¿Gobierno nacional? ¿Provincial o la ciudad? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pez Lobo Carrió, inflamando sus cachetes, denunció. Alguien se apanó mi pedazo de lechón. Colectivo y el subte, y parecen anguilas eléctricas nuestros chicos por estar todo el día conectados a la PC, y otros tan solo mojarritas de charco por no tener para comer. Pero que no nos llamen pescado, que nos llamen pez, pez espada para pelear, tiburón para plantarse y orca asesina para defender lo nuestro, el carnaval. Tremendo. ¿Le gustó? Mucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué era? Repítamelo. Los Inevitables de Flores, Burbujas de Amor, una canción bastante vieja ya, es como, bueno, es una crítica, sí, uh-huh. Se escucha ahí, bueno, como una situación criticando la limpieza del Riachuelo. Sí, sí, a María Julia. A María Julia, bueno, es un poco vieja esta canción, porque ahí Manu nos acercaba una pregunta que es, sí es común que en el carnaval porteño las murgas graben sus uh-huh. espectáculos. Lamentablemente no. Ah. ¿Qué sucede? El presupuesto que se destina desde lo que es cultura de la ciudad de Buenos Aires sí. te alcanza para comprarte los instrumentos, quizá la tela para que te hagan los trajes y alguna que otra cosa más, pero la realidad es que la posibilidad de grabar siempre queda en una situación de, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a hacer eso? Y claro. grabar sabemos que cuesta bastante. ¿Qué se puede encontrar del carnaval porteño? Igual hay cosas grabadas. Pueden encontrar, si googlean, Carnaval Porteño 1, 2 y 3, que son CDs, ajá. sí, que se hicieron muy a pulmón, en el que está grabada esta canción y un montón de otras, sí, de otras murgas claro. porteñas. Y hay algunas murgas de Mar del Plata, por ejemplo, que también han grabado. Que se hizo, no sé exactamente en qué año, pero fue pero una hay movida, material ahí, claro. Ahí se pudo recopilar algún material. Y después hay murgas como por ejemplo Los Quitapenas, uh-huh. que es una murga muy, muy conocida del carnaval porteño, que también han podido grabar. Si googlea alguna que otra murga ha tenido o tiene sus grabaciones, de hecho también hay murgas de Mar del Plata, que han sacado ya dos CDs, bien. Que se juntaron entre todas para decir, bueno, el Carnaval del Mar, creo que se llaman los CDs, Carnaval del Mar, que también ahí se pueden encontrar algunas cosas. Pero bien. Todo lo que es grabación de Carnaval porteño es bastante autogestivo, entonces bien. Hay como que ir buscándolo. Al contrario del Carnaval de Uruguay, que todos los años se termina el carnaval con una recopilación, o uh-huh. sea, se va a los lugares de ensayos de las murgas de Uruguay, sí. y se van grabando distintas canciones, entonces siempre hay una antología 2010, 2011, 2012, 2013, todos claro, los años claro. tenés algo. Y están todas, no está el ganador. Exacto, eso están todas está bueno. y eso está buenísimo porque va generando esta recopilación de temas que está bien poder tener para que quede. Sin duda. Algún bagaje de esa gran fiesta de todo lo que sucede en los carnavales. Lo último que digo, porque ya estamos ahí como medio cerrando, bueno. queda poco tiempo de programa también. Acabo de encontrar una nota en Infobae informando sobre los cortes de calles. Infobae no es un corte de calles, el carnaval porteño. Igual lo pusieron en el título, voy a ser buena. A ver, ¿cómo porque es lo el pusieron título? En el título, todo lo que hay que saber del carnaval en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bien. Bueno. Ah. Vamos sumando puntos. Bien. Le vamos llamando a las cosas por su nombre. Claro, es el carnaval nuevos porteño. Nuevos cortes a causa de gente que no quiere trabajar. Claro, antes éramos solamente el corte de calle y no pasaba la fiesta popular, universal. No, eso no importaba, ¿viste? Pero la de Gualeguaychú siempre importa. No importa, ya está. Esta vez lo titularon un poquito mejor. Bueno. Ahí están los 19 corsos, ¿sí? Problemón, 19, son 19. Pocos. Son pocos. Claro. El año pasado eran 25. Han llegado a haber 40 corsos en la ciudad de Buenos Aires. Así que sepa, señora Infobae, que vamos a seguir peleando para que haya más corte de calle. No que haya solamente 19, sino que se pueda llenar la ciudad de Buenos Aires de los cortes para que los vecinos vayan. Claro. A ver, no te quedes mirando la murga. Si al final no te gusta, van a pasar un montón y quizá una te gusta igual. Pues, para mí, sí. Para mí. Fíjate, vos fíjate, quédate un ratito. Pero si no, te compras un chori. Comprate un chori, comete un chori ahí, un pati. Lleva a tu sobrine, la espumita. Se arman guerras de espuma a lo loco. Son muy divertidas, muy divertidas. Te va a tocar un poquito a vos también, bueno. obviamente. Les nombro rapidito alguno de los barrios. A ver. Almagro. Sí. Uno, Almagro 2, el corso Almagro 2 es el de la puerta, el que decíamos recién, el de, okay. el de La Redoblona. Balvanera, Boedo, Flores, La Boca, Liniers, Mataderos, Palermo. El corso de Palermo les tiro las calles. A ver. Darwin entre Cabrera y Gorriti es alto corso. Bien. ¿Sí? Así que ahí métanle pata. Perfecto. Parque Saavedra, Mataderos. Ayer estuvimos en Mataderos, Alberdi entre Escalada y Araujo, ese corso se repone. Fíjense, Saavedra, Villa Crespo, Villa Urquiza, Villa Crespo es acá nomás. Scalabrini Ortiz, entre Corrientes y Padilla. También tremendo corso. Los movedizos de Almagro, tremendo corso. La gente va, hay un montón de gente viviendo el carnaval ahí. Ese corso es divino, se la pasa hermoso. Siempre hay buenas muras, buenas presentaciones, reitero. Villa Crespo, Scalabrini Ortiz, entre Corrientes y Padilla, tremendo. Después, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Triunvirato, Olazábal y Monroe. Ajá. Ese es otro. Lugano tiene dos corsos también. Lugano 1 y 2. Lugano 1 y 2. Fíjese, vecina a vecino de los corsos de Lugano, San Cristóbal. Bueno, están todos, ¿sí? Insisto, 19 corsos son pocos. Es real que a veces, que antes, los corsos estaban en, también se hacían dentro de clubes, sí, se hacían en puertas adentro, pero el contexto y la coyuntura del carnaval era totalmente distinta es en la ese calle. Momento. Tal cual. El escenario de la murga es la calle. Y además, recordamos que el arte callejero no es delito. Entonces, la idea es que, bueno, este año hay 19, ojalá que el año que viene haya más. No sé cómo es el cierre del programa. Yo podría tirar otra canción, pero ustedes me dicen porque son los que mandan en este momento. Bueno, sí, no. Hagamos, vale, hagamos una canción más, pero antes, vale, anunciamos a las ganadoras de un libro para cada una de Rosa eso. Luxemburgo y La reinvención de la política. Qué bien, mira, si no se lo ganaban iba a hacer las tratativas para que yo también, pero seguro que ibas a ganar vos. Ok, pero bueno, lo ganó Eloísa Dos Santos y lo ganó también Nuria Schneller, que pueden venir acá por la tribu a buscar su ejemplar de Rosa Luxemburgo y La reinvención de la política de Hernán Doviña. Sí, qué bien, qué bueno. Bueno, nos vamos a ir retirando entonces hasta el día de mañana, pero ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir escuchando a la murga de la tribu. Le ajá, vamos a mandar un saludo grande a todos los participantes de la murga La Redoblona. Vamos a escuchar un tema que, si mal no recuerdo, me lo han dicho, pero quizá le pifio, creo que es del 2010. Bien. Que se llama La llamada. Llegó la crepuscular, hora de placer que las sombras dan. El mar que un amanecer lleno de esplendor no vio navegar. FM. Encendida.